Juanita me dejó, ya me dio la calabaza, cuando conoció a un amigo que vive cerca de su casa. La mujer es como el pan, que hay que comerla caliente, si lo dejas enfriar, ni el diablo le mete el diente, si lo dejas enfriar, ni el diablo le mete el diente.